Cambiado, hoy ya lo sé, he dejado traza de mí y aquel aire que traía cuando un día vine aquí y aquel aire que traía cuando un día vine aquí. Dime tiempo si mi fe era poca para ti, cuando un día, bien lo sabes, por la calle te perdí. Cuando un día, bien lo sabes, por la calle te perdí. Te fuiste después con tus claves a pintarle sonrisas a otro aliento, a inventarle jardines a otra fuente, a rezar otra vez un Padre Nuestro. Me dejaste dormido en mis laureles, solitario viajero del asfalto, esperando tu vuelta en los andenes de esa vieja ciudad que me perdió. Ahora tengo una mueca por sonrisa, ahora son como garras estas manos. Dime tiempo, ¿qué has hecho con mi vida que no es mía de tanto que cambió? Tiempo, ¿dónde fue aquel aire juvenil, vencedor de mil combates, disparate por abril, vencedor de mil combates, disparate por abril? Dime tiempo, di por qué me marchaste sin decir un adiós de despedida, aquella vida feliz. Un adiós de despedida, aquella vida feliz. Y te fuiste después con tus claveles a pintarle sonrisas a otro aliento, o a inventarle jardines a otra fuente, a rezar otra vez un Padre Nuestro. Me dejaste dormido en mis laureles, solitario viajero del asfalto, esperando tu vuelta en los andenes de esa vieja ciudad que me perdió. Ahora tengo una mueca por sonrisa, ahora son como garras estas manos. Dime tiempo, ¿qué has hecho con mi vida que no es mía de tanto que cambia?